Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión y bienvenidos un fin de semana más a esta información consciente que queremos regalaros. El tema de hoy que os presentamos se titula La abundancia divina de los registros akáshicos. Esta entrevista la vamos a compartir con nuestro especialista Marcela Reyes Goytortúa. Ella es especialista, como bien decíamos, en registros akáshicos, pero en muchas otras disciplinas. Así que vamos a recibirla ya en nuestra pantalla. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Ay, hola. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, pues te saludamos a ti también, Marcela. Gracias por formar parte de Mindalia Televisión y querer acompañarnos. Ahí en pantalla está apareciendo toda la especialidad que tiene Marcela, que es muchísima. Marcela, una gran trayectoria y un gran camino de formación y de experiencia de vida. Así que encantados de que podamos recibir este tema de la abundancia divina de los registros akáshicos. Para poner muy rápido un poquito en contexto a las personas que nos estén viendo por primera vez, cuéntanos qué son los registros. Bueno, los registros es una herramienta espiritual, pero se le conoce como el libro del alma. O sea, es el archivo donde se encuentra registrado toda tu vivencia experimental y emocional a través de la historia de tu espíritu. Entonces, es la información registrada desde que naces como chispa divina hasta el momento actual. Es decir, es un poco la biblioteca, ¿no?, de nuestra vida y aquello que figura en nuestro ser, no solamente de esta vida, sino de todo lo anterior que hemos recorrido, que nuestro espíritu ha recorrido en diferentes encarnaciones, ¿verdad? Así es. Esa es la biblioteca. A mí me gusta mencionarlo como el libro del alma, ¿no? En donde está guardada toda la historia de la vida espiritual, ¿no? Del ser que tú eres. Perfecto, pues ahora sí, ya que hemos hecho las presentaciones nuevamente sobre los registros akáshicos, que como yo bien te decía, Marcela, antes de iniciar esta entrevista, en Mindalia mucha gente conoce los registros akáshicos, mucha de la gente que nos ve también, incluso a lo mejor ha practicado, ¿no?, de tratar de abrir su propio registro akáshico o ha acudido a un especialista para que le abra su registro akáshico y bueno, hay mucha gente que conoce sobre el tema, pero hoy vamos a abordarlo un poquito más en profundidad, porque hoy vamos a ver cómo una persona puede llegar a convertirse, ¿no?, en un facilitador de apertura a registro akáshico, y eso es fantástico, que cada vez más personas puedan conocer esta herramienta y accesar a ella. ¿Cómo funciona en este caso tu metodología a la hora de, por ejemplo, una sesión? Bueno, a mí me gusta trabajar, bueno, en mi metodología lo principal es trabajar con el ser superior, que es lo que tú realmente eres, y la luz ilimitada. Para mí es fundamental, cuando yo guío a las personas para poder ser terapeutas, hacer cuatro activaciones, que esto es básico. Cuatro activaciones para así despertar el canal, porque mira, cuando las personas sienten el llamado, es porque ya hay un don de canalización, ¿no? Todos lo podemos tener, pero de acuerdo al real propósito del alma, no todos venimos a ser canales, ¿no? O somos canales, pero traemos otra misión. Entonces, los que quieren, sienten el llamado de esto, bueno, la verdad es que es así como el Reiki te activa los símbolos para poderlos ya manejar, yo aquí hago lo mismo, ¿no? Así es como me fueron guiando y así me instruyeron que de esa manera tenía yo que pasar la enseñanza. Entonces, sí se hacen, yo hago cuatro activaciones, activar el canal, conectar el corazón con el corazón central, conectar al tubo de luz, conectarte al doble cuántico, que aquí se trabaja muchísimo, aprendes a trabajar con el doble cuántico, para entonces no tener interferencias en la información, que eso a mí se me hace básico, porque sí, se conoce mucho ahora el registro akáshico, pero a veces sí se hace de una manera un poco irresponsable de no prepararte bien o de no ir con un especialista. No haces estas protecciones y activaciones correctas y luego la información no puede ser tan genuina. Entonces, en mi metodología lo primero es activarte desde la luz, ¿no? Conectarte a tu canal interno y con tu ser superior y tu guía personal Y pues aprender a usar luego la herramienta de acuerdo a los protocolos, que si es un protocolo específico, que no te debes de salir de ahí religiosamente, primero para estar tú protegida y también proteger la información, que obviamente es algo muy serio, es algo verdaderamente delicado, porque tú le vas a dar la información a la persona o también esa persona va a aprender a accesar a su información y debe de ser desde lo sagrado y lo divino para que pueda ser certero y confiable. Claro, tiene que ser algo, como tú bien has dicho, muy genuino, ¿no? Una información muy exacta, una interpretación correcta para que a la persona le sirva esa guía. En algunos casos nos sucede, ¿no? O vemos a personas que nos comentan a través de, cuando hacemos directos a través del mismo chat, ¿no? Nos comentan, pues mira, yo he tratado de acceder, pero es que la información que he recibido al final no se cumplía o no. Entonces yo creo que va un poquito por aquí, ¿no? En esta línea que tú comentabas, ¿no? Cuando a lo mejor intentamos acceder a nuestro propio registro akáshico y no sabemos interpretar esa información o ese mensaje divino recibido, ahí es cuando nos enfrentamos a esa confrontación, ¿no? Respecto al acceso a la información. En este caso, ¿qué tipo de información recibimos normalmente en una apertura de registros akáshicos? Mira, este es un punto muy delicado y muy importante. Yo, como instructora, coach y terapeuta, que terapeuta es que vas a hacer una sanación, es como una hombre o mujer medicina. Yo lo que recomiendo es que vengan con la intención de abrir el registro para descubrir algún bloqueo que no te está dejando avanzar y florecer en tu vida. No solamente con la curiosidad o el morbo de qué fui en una vida pasada o me voy a casar en cuánto tiempo, porque el ser superior de la persona también dice, a ver, todavía hay cosas que no está lista para descubrir, pero cuando vienen abiertos a abrir el registro akáshico para ir resolviendo esos bloqueos que ya es momento de descubrir para poder avanzar, se abre. Entonces, obviamente los bloqueos estoy hablando que puede ser de todo tipo de tema, abundancia, amor, amor propio, misión, dones y talentos, entender un poco esas vidas pasadas que tienen que sanarse porque en esta son las que no me permiten descubrir ese real propósito de vida, ¿no? Entonces, son todo tipo de temas, pero sí, cuando una lectura es profunda y espectacular y mueve tu conciencia, es cuando lo haces desde la intención de sanar tu corazón para tu evolución. Y entonces sí, son unas lecturas increíbles y se pueden abordar todo tipo de temas. Me gustaría que nos compartieras algún caso que te ha fascinado, ¿no? En tu experiencia como apertora de registros akáshicos, que puedas contarnos aquí desde el anonimato, por supuesto, y respetando la información de esa persona. Claro que sí, tengo muchos, pero voy a escoger híjole, es que es, bueno, voy a escoger el de la señora de los intestinos, porque tengo también un chico que él diagnosticó de esquizofrenia y descubrimos que no, o sea, descubrimos por qué estaba así, pero voy a contar la señora de los intestinos. Mira, tuve un caso de una paciente que ya tenía un tiempo conmigo, que después también se volvió mi alumna. Ella llegó muy preocupada porque tenía 7 días de no poder ir al baño a evacuar. ¿Ok? ¿Tú sabes lo que son 7 días? Es gravísimo, ¿no? Entonces se sentía súper mal, dolores de cabeza, casi había tenido un desmayo un día antes y entonces vino. Mi ser me dijo, esto es muy grave lo que tiene y hoy la tienes que ayudar, si no, ella va a parar al hospital. Entonces yo le hago unas preguntas, ¿es desde hoy? ¿Desde cuándo? Me dice, es que yo nací así. Yo nací sin poder ir al baño y siempre fui estreñida al mil, pero ya no aguanto los malestares. Ok, abro el registro akáshico. Inmediatamente baja el ser superior de ella. Nos conectamos ser superior con ser superior y hago la pregunta. Muéstrenme por qué tiene este padecimiento. Y me empieza a llegar información desde el momento de su gestación. Útero materno, la mamá no estaba lista para ser mamá, se fajó casi todos los primeros 6 meses, una chica muy joven que quedó embarazada, pues ya sabes, sin una persona que no estaba comprometida con ella, era en la época que era muy castigado No quería ser mamá, no quería que se le notara, tenía miedo terrible a decirle a los papás, era un rechazo total al embarazo. Entonces, me muestran y me explican cómo uno de sus cuerpos de luz no se acopla, no se acopla, no se integra. Y entonces sus intestinos no funcionaban. Entonces, lo que me indican es hacer el acoplamiento bien de ese cuerpo de luz, que justo era el cuerpo bioenergético. Entonces, ahí sí, ya le explico, le doy la información, la meto un poco a ella en meditación y le empiezo a decir, yo recibo, acepto, integro a mi bebé interior para que pueda nacer unificado. Y ella sintió, o sea, ella sintió en su cuerpo ese escalofrío, ese corrientazo de energía. Se termina de hacer las oraciones, preguntamos un poco más. En esa lectura descubre que era adoptada, la mamá, a fin de cuentas, la mamá biológica la tiene y la da en adopción a los tíos. Y ella ya lo intuía, ya lo sospechaba, pero aquí lo confirma en esta lectura. Resulta que cerramos, preciosa sesión, pues ella sintió toda esa luz, cómo la energía entró en ella. Ese día fue al baño, me dijo Marcela, hice metros y metros y metros de popó. A partir de ahí, nunca tuvo estreñimiento más. Ella sanó. Y ella entonces se formó como lectora en registros akáshicos. Después hizo la certificación, ¿no? Porque ella misma dice, yo soy testigo de este poder, ¿no? Porque es accesar a un poder interno. Y bueno, ese es un ejemplo precioso, pero créeme que tengo muchos. Pues me has dejado sin palabras, Marcela. La verdad que bueno, ¿quién se va a esperar, ¿no? Que un episodio de estreñimiento venga de una vida intrauterina. Fíjate a dónde llega ese ser superior, esa conexión y ese nivel de autoconocimiento, ¿no? Que podemos desvelar desde los registros akáshicos. Me dejas de verdad muy sorprendida con este caso que nos has contado. Me encantaría que ahora en un ratito compartiéramos alguno más si todavía estamos en tiempo, porque a nuestra audiencia le encanta, ¿no? Conocer también ese tipo de casos y también identificarse de alguna forma con ciertas situaciones, ¿no? Que viven algunas personas y que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Vamos a hablar de cómo una persona puede o no puede abrir a sí mismo su registro akáshico. ¿Se te ha dado el caso? ¿Has formado a personas que pueden acceder a sus propios registros akáshicos? Sí, por supuesto. De hecho, la certificación que yo hago, el nivel 1, todo el día 1, se llama el viaje del alma. Y en ese día se da toda la información, o sea, ahora sí que la teoría, hablamos de todo esto, lo que es el alma, porque el alma está, el espíritu despliega el alma y el alma está formada por 7 cuerpos de luz. Esta es una información, la verdad, gnóstica, ocultista. Y pues yo se las entrego y ahí. El trabajo más difícil siempre es trabajar con uno mismo. El trabajo que cuesta un poco más es accesar dentro de nosotros, porque estamos entrenados a no confiar en nosotros, a no creer en nuestro poder y además a creer que es mal, que puede ser malo. Entonces, en el nivel 1, con todas estas activaciones, pues vas activándote. Para mí, el verdadero despertar de conciencia es despertarme a mí mismo, ¿no? Saber entrar y, wow, yo soy esta luz, yo soy esta chispa divina, wow, yo tengo estos 7 biogeneradores, wow, esto que estoy oyendo, que siempre estaba ahí esa voz, es la voz de mi ser interno. Ah, estoy conectado a este ser superior. Entonces, en el nivel 1, te voy haciendo esos ejercicios y entonces conectar el doble cuántico es el salto para luego ver y conocer a tu ser superior, ¿no? Y luego entrego el protocolo que se hace para abrir tu propio registro y el acceso a tu propia biblioteca sagrada es, la verdad, es un trabajo de autohipnosis, porque sí los guío para que aprendan a entrar un poco en trance y llegar a ese nivel profundo donde conectas corazón y mente y abrir, a accesar a esa información. O sea, no es como que ahorita, un, dos, tres, cierro los ojos y encuentro mi respuesta. No, no, no. O sea, esto es profundo. Hay que saber hacerlo, ¿no? Tomar el espacio. Por eso el conocimiento es importante, el entrenamiento es importante y aunque sí, se puede aprender en 3 días, pero es una metodología que se debe de hacer y se debe de practicar, y conforme te vas practicando, te vas entrenando y cada vez vas conectando más con tu información, y luego también vas entendiendo que muchos de los sueños que tienes es parte de esa información que está viniendo a ti de tus otros yos, porque eres un ser multidimensional. Entonces, claro que sí, lo principal es aprender a accesar a tu propia información para después poder replicar eso al servicio de los demás, que es donde te conviertes en terapeuta. Entonces, lo que me encanta de esto es sanando yo, sanando al de enfrente, sanamos todos. Entonces, cuando una persona se forma para aprender a accesar a su propia información, está también sanando el colectivo. Y después pones esto al servicio de los demás, estaríamos anclando la luz y sembrando semillas de luz y de bienestar, ¿no? Entonces es ir limpiando el colectivo de todos estos bloqueos desde mí, a través de mí, y se expande hacia los demás. Se me hace, yo estoy completamente enamorada de esta técnica. La verdad, tengo mucha experiencia, pero nunca es suficiente. Todos los días estoy aprendiendo más, ¿no? Con cada persona, con cada alumno nuevo, descubro cosas increíbles y no me canso de repetir que esta herramienta nos lleva al conocimiento ilimitado, que es lo que somos nosotros. Somos luz ilimitada. Gracias, Marcela. Desde luego podemos ver que hablas desde el amor cuando hablas de tu profesión y eso es maravilloso. Una parte seguramente de los mensajes que tú has recibido de tus propios registros es que parte de esa misión de vida, de ese propósito que se está cumpliendo es ayudar a que otras personas puedan encontrar ese camino de luz desde el que nos estás hablando. Has hablado de la certificación que tú realizas. Me encantaría que ya que hemos entrado a ese tema podamos hablar un poquito más de ella, nos cuentes cómo funciona por si alguna persona que nos está viendo está resonando con ello y siente que su camino de vida también es formar parte de esto, pues que pueda acudir a ti, que pueda ponerse en tus manos y que ahí con toda tu experiencia y con toda tu profesionalidad pueda continuar ese camino para ser terapeuta de apertura de registro akáshico. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este también es un poquito polémico este tema. O sea, hay gente que enseña el registro akáshico en un día, hay gente que en 8 meses. Entonces hay gente que me dice, ¿cómo en 3 días yo voy a quedar? Sí, pero cuando es la información correcta, ¿no? Yo todo el primer día, esta certificación consta de 3 días intensivos. O sea, son intensivos porque comenzamos 10 de la mañana, terminamos 7, 8 de la noche, una hora para comer. Entonces, está súper bien estructurada la certificación. Entonces, el primer día me enfoco en dar la teoría necesaria, que sí, la verdad es mucha información, pero conforme la información voy haciendo las activaciones en las personas, que en realidad ellos son los héroes, ¿no? Ellos van a hacer su trabajo y ellos van a despertarse y a hacer esa activación en ellos. Entonces, van asimilando y entendiendo muy bien la información que se necesita tener para comprender cómo es que accesar a un registro akáshico se convierte en una sanación que puede ser tan profunda. Entonces, cerramos el primer día accesando a tus propios registros y yo enseño 3 protocolos, que es como una autohipnosis, que es en meditación entrar a su biblioteca sagrada. El otro es a través de preguntas y respuestas para que sepas canalizar información. Y la otra es viendo la silueta, aprendiendo a leer el cuerpo bioenergético, la energía de la propia persona, que puede ser una silueta que dibujes o puede ser con una foto tuya, ¿no? Aprender ya también a ver el lenguaje de las fotos. En el nivel 2, vamos, esto que ya hiciste, porque tiene un protocolo, es cómo me conecto a la luz, hago mi oración de inicio, que es la oración sagrada. Tengo que obviamente el nombre, la fecha de nacimiento y luego comienzo a pedir la información. Entonces, lo que ya aprendí en mí ese día, que obviamente imagínate, ya conectamos con el doble cuántico, ya conectamos con el corazón central del universo, ya conectamos tubo de luz, ya descubrimos el ser superior. No a todos se les muestra tan rápido en la primera sesión, pero lo importante que la gente tiene que entender es que es un curso. O sea, ¿qué vas a la escuela o a la universidad? A aprender. ¿Qué te toca cuando te gradúas? Hacerlo en la vida, ¿no? Entonces, lo que yo les digo, aquí se aprende la metodología y a partir de que termina a practicar. Ahora, entonces, el día 2 vamos a aprender a trabajar a distancia con otra persona, a trabajar en línea, porque el curso es en línea. Ahora, quienes quieren llevar un modelo presencial pueden trabajarlo en persona, pero es que es mucho más poderoso aprender a hacer cosas que no tienes a la mano, ¿no? Porque aprendiendo a leer una persona en línea es bien fácil ya poder aprender, ya poder hacer una lectura en persona. Entonces, el nivel 2 ya empiezas a hacerlo al servicio de los demás, y entre el nivel 1 y 2 son puros, ¿cómo te diré? Como tipos de lecturas. Es lectura a otras personas, lectura al ancestro, lectura a un lugar, negocio, tu propia casa, que esa lectura es una limpieza increíble. Y leemos plantas, leemos cristales, subimos a la biblioteca central para hacer canalizaciones globales, ¿no? Pueden ser universales, cósmicas, conectar con los arcángeles, con tus propios guías, conectar ya con tus padres cósmicos, ir a tu lugar de origen, ¿no? Descubrir bien cuáles son los dones y talentos improntados en tu ser espiritual. Entonces, todo ese trabajo se hace en esos 3 días. Ahora, ¿qué entrego yo, que son los bonus? Todos esos trabajos se los entrego grabados ya en Spotify, que es un material de por vida. Obviamente les doy manual en PDF y pues es un seguimiento que ellos, mis alumnos hasta la fecha, tienen seguimiento conmigo de por vida. Entonces, en el curso te activas, te conoces, comprendes y aprendes la metodología y después del curso comienza la práctica, que obviamente es así, la práctica hacia el maestro. Entonces, si salen siendo terapeutas lectores, sí salen siendo terapeutas lectores. ¿Y qué te puedo sí decir? Que hace un antes y un después esa certificación en tu vida, porque entras, te abres como receptor de la luz ilimitada y el acceso a la información. Pues bueno, quiero recordar para toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver más tarde o de forma temporal, que aquí abajito en la caja de descripción vais a tener toda la información que Marcela Reyes nos ha facilitado para que la podáis contactar. Ahí vais a poder ver mucho más sobre ella, seguirla en redes sociales, formar parte de esta certificación y cualquier servicio que necesitéis por su parte, o si queréis agendar pues una sesión para abrir vuestros registros akáshicos, ahí está disponible para todos y cada uno de vosotros. Marcela, estamos en los últimos minutos de este encuentro que hemos compartido. Yo quiero agradecerte de verdad tu gran profesionalidad y tu gran transparencia a la hora de hablar del tema, porque mucha gente habla de registros akáshicos, pero no tanta gente lo hace con tanta facilidad, con tanta claridad, ¿no? Que todo el mundo lo pueda entender. Así que eso es de agradecer. Te voy a pasar la palabra para que puedas ser tú quien pueda despedir esta charla, este encuentro, esta entrevista que hemos compartido. Y en nombre de Mindalia, yo quiero mandarte un abrazo enorme desde aquí, desde España, para ti. Ay, pues muchísimas gracias. Yo lo que quiero hacer con todas estas personas que nos lleguen a escuchar, a ver, primero que nada, gracias por permitirme entrar en sus casitas, en sus corazones y que puedan escuchar este mensaje. Yo aquí entrego la invitación, los invito de verdad que se abran a esta oportunidad, que es una oportunidad llena de luz, de amor, de abundancia. Y si no podemos primero descubrirnos a nosotros mismos, no podemos avanzar. Porque el tema de la abundancia, primero que nada, significa mi riqueza interior. ¿Qué está bloqueando mi riqueza interior? ¿No? Y la única manera para descubrirlo, pues es a través del registro akáshico. Hay muchas que yo también glorifico, hay muchas herramientas, pero todas están abriendo registro akáshico. Entonces, yo los invito a que se animen a esta transformación, esta iluminación, para que ustedes puedan ser seres abundantes en todos los sentidos. Y nuevamente, gracias al canal, gracias a la oportunidad y gracias a todos los que me puedan llegar a estar escuchando. Y les mando un beso de todo corazón y en mí pueden encontrar un guía que créanme que yo vivo para la misión.